viene más. Lento, suave, lento, suave, lento, suave. Cumbia de barrio. Para toda la gente que está del otro lado, gracias por la buena onda de siempre. La piel de Judas tocando en vivo para ustedes hoy. Escucha. Caminando por las calles de mi barrio voy. Poco fumando, con mis ojos colorados, me quedo yo ranchando con los pibes que en la esquina están, quemando un par de flores, y bien piola la pasamos, y en el recuerdo de mi mente todo el día estás presente y sabes bien que es así, todo lo aprendí de ti. Tú me enseñaste a cultivarla, a fumarla y a quemarla. Y dime, dime qué pasó cuando te marchaste y me dejaste como un zarpado aquí. Pero ya no importa. Caminando por las calles de mi barrio sigo enamorado del perfume de mi flor. Pero ya no importa. Caminando por las calles de mi barrio sigo enamorado. Yo me descarté lo que tenía en el bolsillo. Oh,